recordando a Gregory Peck. Gregory Peck fue un actor estadounidense de reconocida caballerosidad y muy estimado, que nació en San Diego, California, en la comunidad de La Jolla, el 5 de abril de 1916, como Eldred Gregory Peck, hijo de Gregory Pearl Peck, farmacéutico de ascendencia armenio-irlandesa, y Bernice May Ayres, de ascendencia escocesa. Su padre era católico y su madre se convirtió al catolicismo después de casarse, y a pesar de llevar una honorable vida centrada en el catolicismo, se divorciaron cuando él tenía 5 años, siendo criado por su abuela materna, Catherine Ash, y en compañía de ella transcurrió su infancia. Su abuela era una aficionada al cine y llevaba a Gregory a ver películas todas las semanas. Cuando tenía 10 años, fue enviado a la Escuela Católica Militar de la Ciudad de Los Ángeles, y cuando estaba cursando los estudios, fallece su abuela. Teniendo 14 años, se fue a vivir a San Diego con su padre, estudiando allí en el Instituto de Bachillerato, y luego se propuso estudiar medicina e ingresó a la Universidad de Berkeley, siendo su cuota de matrícula de tan solo $26 por año, pero tenía problemas para pagarla, por lo que aceptó un trabajito como ayudante de cocina en la hermandad Beta Gamma a cambio de las comidas. Luego abandonó la idea de seguir estudiando medicina cuando descubre que su bien modulada y profunda voz llamó la atención después de haber participado en un curso de oratoria, y decidió intentar actuar en el grupo de teatro de la universidad, donde, siendo animado por el profesor de actuación, que vio en él la fibra perfecta para el teatro, fue reclutado por el director Edwin Duer del pequeño teatro de la universidad, y se desempeñó en el mismo participando en 5 obras durante su último año, entre ellas Moby Dick como Starbuck, por lo que, entusiasmado, se interesó cada vez más en la actuación. Tiempo después, Gregory Peck, al referirse sobre Beckerley, dijo: "Fue una experiencia muy especial para mí, y 3 de los mejores años de mi vida, que me despertó y me convirtió en un ser humano". Se fue a estudiar interpretación a la ciudad de Nueva York, en la famosa Academia Neighborhood Playhouse, y en 1941 debutó en Broadway con la obra The Morning Star. En 1944 abandonó su naciente carrera teatral para dedicarse al cine, y se produce su debut cinematográfico con Day of Glory, del año 1944, película dirigida por el francés Jacques Tourneur, que trabajó en los Estados Unidos y quien estuvo en Concordia en diciembre de 1951 para dirigir la producción estadounidense El Camino del Gaucho, de la 20th Century Fox. Días de Gloria es un extraño y notable filme de guerra en el que desempeña el papel de un ruso durante la colaboración bélica entre Estados Unidos y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Su éxito le llegó con su segunda película, Las Llaves del Reino, de ese mismo año, que dirigió John M. Stahl, por la cual fue nominado al Oscar por primera vez. En 1945... actúa junto a Greer Garson en El Valle de las Decisiones, un drama romántico, extravagante y extenso sobre la mezcla de clases sociales, dirigido por Ty Garnett. Y Alfred Hitchcock le confía el papel protagónico de Spellbound, película estrenada en la Argentina como Cuéntame tu vida, siendo coprotagonista Ingrid Bergman como la doctora Constance Petersen, una psicóloga que intenta resolver un asesinato tratando de desbloquear las pistas ocultas en la mente del amnésico sospechoso, que es el doctor Edward, que a su vez se llama John Valentine, Es el personaje de Gregory Peck. Luego conmovió a los espectadores en la apasionada y trágica escena final del drama del oeste Duelo al Sol, dirigida por King Vidor en 1947, acompañado por Jennifer John y Joseph Cotten. A partir de aquí, intervino en westerns, comedias, películas bélicas, románticas y costumbristas, llegando a filmar 54 películas hasta el año 1991, cuando se retiró del cine. Fue considerado un actor de versatilidad limitada, pero muy sobrio y eficaz en los papeles que se le encomendaban, dueño de una sólida prestancia escénica e innegable atractivo masculino, cuya característica principal era la destacable expresión de su torva mirada con la que remarcaba sus personajes. Mantuvo un prolongado estatus como estrella de Hollywood durante los años 40, 50 y 60, iniciando su declive artístico en los años 80. Recién accedió a la televisión en 1982, en los tres capítulos de la miniserie Abraham Lincoln, interpretando al célebre presidente, y en los dos episodios de la miniserie Moby Dick del año 1998. Y también actuó en tres telefilmes titulados Escarlata y Negro, este es del año 1983, con Christopher Plummer, componiendo un cardenal del Vaticano durante el dominio alemán de la Segunda Guerra Mundial, y luego actuó en The Will Roger Follies del año 1991, versión fílmica del musical de Broadway, centrada en la vida de Will Rogers, y El Retrato, 1993, historia de una artista que retorna a su hogar luego de una larga ausencia para terminar el retrato de sus padres mientras analiza su conflictuada vida. Recordemos otros títulos de sus 54 películas que realizó Gregory Peck. La luz es para todos y Cielo amarillo, año 1948. Almas en la hoguera y El gran pecador, 1949. Fiebre de sangre, un western, 1950. David y Betsabé, un filme épico junto a Susan Hayward. El conquistador de los mares y Solo los valientes, las tres de 1951. El mundo en sus brazos, 1952, junto a él Anthony Quinn. Las nieves del Kilimanjaro, que comentamos en el programa, del año 1952. La princesa que quería vivir, con Audrey Hepburn, 1953. Canje en la noche y La llanura púrpura, 1954. El hombre del traje gris y Moby Dick, 1956, siendo esta una de las más logradas interpretaciones de Gregory Peck, dirigido por John Huston y junto a Orson Welles en Moby Dick. Horizontes de grandeza con Jan Simmons y Charlton Heston y Los depravados, dos westerns, 1958. La gloria se escribe con sangre, un filme bélico, y La hora final, un filme apocalíptico con Ava Gardner y Anthony Perkins, ambas de 1959. Los cañones de Navarone, 1961, con Anthony Quinn, David Niven e Irene Papas. Terror, con Robert Mitchum, y Matar un ruiseñor, donde compone un abogado que defiende a un negro que interpreta Brock Peters, acusado de asesinato, por el que ganó el Oscar de la Academia al Mejor Actor. Y viene el gran western en Cinerama con Uniones, La conquista del oeste, que contó con un excepcional elenco y todas de 1962. Luego seguirán Capitán Newman, MD, 1964, con Tony Curtis, Espejismo y La sangre llama, nuevamente con Anthony Quinn, Arabesque con Sofía Loren, El tesoro de Mackenna con Omar Sharif, La máxima amenaza, Abandonados en el espacio y La noche de la emboscada, culminando así los años 60. En la década de los 70 vienen El sheriff atrapado Su venganza era matar, La profecía con Lee Remick, Matando sin compasión, MacArthur, el general rebelde, Los niños del Brasil con Laurence Olivier, Los lobos de mar con Roger Moore y David Niven. Y durante los años 80 sus actuaciones merman. Y se destacan La voz del silencio, 1987, y Gringo viejo, 1989, junto a Jane Fonda y dirigido por el argentino Luis Puenzo. Y en 1991 filma Riqueza ajena y participa en el remake de su filme Terror del año 1962, que ahora interpretan Robert De Niro y Nick Nolte. En 1942, Gregory Peck contrajo matrimonio con la productora teatral finlandesa Greta Kudkonen, con quien tuvo tres hijos: Jonathan, nacido en 1944 y fallecido en 1975, Stephen, nacido en 1946, y Carey Paul, nacido en 1949, y se divorciaron en 1955. Contrajo segundas nupcias con la periodista francesa Veronique Parzani y tuvieron dos hijos: Tony, nacido en 1956, y Cecilia, nacida en 1958. Mantuvo una entrañable amistad con la actriz Audrey Hepburn, junto a la que colaboró en tareas humanitarias, y cultivó una imagen de hombre recto e íntegro en su vida pública. Estuvo muy vinculado a la vida cultural de la ciudad de Los Ángeles, al frente de uno de los programas de la biblioteca de esta ciudad para promocionar la lectura. Presidió la Sociedad Americana de Cáncer por un corto tiempo. Presidió el Instituto Americano del Cine y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Se opuso a la guerra de Vietnam y se planteó presentarse para evitar la reelección de Ronald Reagan como gobernador de California, pero luego no lo hizo. En el año 2000 fue designado doctor en letras por la Universidad Nacional de Irlanda. Fue patrocinador y fundador de la Escuela de Cine de la Universidad Colegiada de Dublín, donde convenció a Martin Scorsese para que se convierta en un patrocinador honorario. Por su contribución al cine estadounidense, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, al 6100 del Hollywood Boulevard, la que en noviembre del año 2005 fue robada, por lo que tuvo que ser reemplazada. En 1967, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le otorga el premio humanitario Jean Herschel. En 1969, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, le honró con la Medalla Presidencial de la Libertad por sus esfuerzos humanitarios. En 1983, recibió el premio al logro profesional de la Junta Nacional de Revisión de Películas de los Estados Unidos. En 1986, recibe el premio Donostia del Festival de San Sebastián en España. En 1987, recibió el premio George Eastman, otorgado por la George Eastman House por su distinguida contribución al arte del cine. En 1993 fue galardonado con un Oso de Oro honorario en el 43º Festival Internacional del Cine de Berlín. En 1998 fue galardonado con la Medalla Nacional de las Artes. Y en 1999 el American Film Institute le nombró entre las mejores estrellas masculinas del cine clásico de Hollywood, ubicándolo en el número 12 de su lista. Gregory Peck falleció mientras dormía en su casa el 12 de junio del año 2003 a los 87 años por causa de una bronconeumonía. Su esposa Veronique estaba a su lado. Fue sepultado en el mausoleo de la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles en la ciudad de Los Ángeles y muchas celebridades de esa época asistieron a su sepelio. Y un panegírico a su memoria fue leído por el actor de color Brock Peters, que había actuado junto a él en Matar un ruiseñor. Había donado su colección personal de películas caseras e impresiones de sus largos metrajes al archivo del cine de la Academia de Hollywood en 1999. Material que se complementaba con publicaciones e impresos de documentación de su desempeño durante 47 años de carrera cinematográfica, a la biblioteca Margaret Herrick, también de la Academia de Hollywood. Y cabe destacar que Margaret Herrick fue la secretaria de la Academia que en 1929 bautizó sin querer a la tan preciada estatuilla Oscar. Cuando al verla por primera vez dijo, se parece a mi tío Oscar, por lo que recibió finalmente ese nombre al ser tan festejado por todos los empleados de la Academia. El 28 de abril del año 2011 se llevó a cabo una ceremonia en Beverly Hills, celebrándose el primer día de emisión de un sello postal del correo estadounidense que conmemora a Gregory Peck, siendo el 17º sello conmemorativo de la serie que titularon Leyendas de Hollywood. Y así recordamos y homenajeamos a Gregory Peck, porque en el día de hoy se están cumpliendo 17 años de su fallecimiento.